Carlos Lozano se trabaja para ti. Con más iniciativas y puntos de acuerdo que ningún otro senador, puse en cintura a los bancos para limitar los intereses y comisiones. Voté en contra del alza al impuesto al internet, al pago por depósito en efectivo y al 16% en el IVA, así como propuse eliminar el pago de la tenencia vehicular. Así recibió el premio al mérito legislativo automotor.